Talica Light 590, un nuevo y revolucionario sistema antiarrugas basado en la luz pulsada, ya está en exclusiva en nuestro centro comercial. Acércate a su stand en los departamentos de perfumería o para farmacia y descubre la tecnología que sirve para potenciar la producción de colágeno en la piel que Talica Light 590 te ofrece. Un sistema que en otros países de Europa ha alcanzado un gran éxito y que ahora puedes disfrutar en exclusiva en nuestros departamentos de perfumería y para farmacia. Te esperamos.